12 y 28 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a iniciar ahora nuestro primer encuentro de actualidad local. Lo cierto es que, y tal y como estaba programado, cada jueves, en torno a esta hora, incluso un poco antes, iniciamos nosotros el espacio Cosa de Todos. Hoy le llegaba el turno en Cosa de Todos al Grupo Municipal Popular. Finalmente, por problemas de agenda, parece que no van a poder acompañarnos ninguno de los integrantes del Grupo Municipal Popular y, por tanto, este espacio Cosa de Todos queda desierto en la jornada de hoy jueves. Así que nosotros, cambio de planes, de última hora, completamos con actualidad, como solemos hacer en cualquier caso siempre aquí en la sintonía de la mañana, informarles y contarles todo lo que ocurre en nuestro municipio. Y bueno, pues uno de los focos de atención de esta semana está precisamente en la estancia de los niños saharauis en nuestra localidad, estancia que, bueno, pues lleva ya algún tiempo en Ubrique, pero era precisamente ayer cuando los niños saharauis eran recibidos por la Corporación Municipal en el Ayuntamiento de Ubrique, en una de las citas oficiales en la que ellos ejercen como embajadores de su país y, pues precisamente, como decía, tenía lugar en la jornada de ayer. De ese encuentro tendrá más detalle a través de los servicios informativos de Radio Ubrique, pero nosotros también queríamos conocer pues el resto de aspectos conforman este año lo que es Vacaciones en Paz, el programa de la Asociación Saharaui Vacaciones en Paz. Para ello vamos a hablar en esta ocasión con el presidente de la Asociación Saharaui en Ubrique, que ya saben, es Paco Rubio, a quien vamos a dar la bienvenida. Paco Rubio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Y bueno, pues vamos a hablar precisamente de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Ubrique y de ese proyecto, de ese programa Vacaciones en Paz, que, como decíamos, pues se está desarrollando precisamente durante estos meses de verano aquí en Ubrique. Si te parece, antes de comenzar, podemos hacer referencia al encuentro de ayer, ¿no? Contacto con lo que es la Corporación Municipal y que, bueno, pues sirve un poco de, ejercen, ¿no?, de embajador en los niños saharauis aquí en Ubrique ante la administración local. Ahí va la recepción que se hizo ayer por parte de la Corporación Municipal. Entra dentro de los actos, diríamos, protocolarios de la estancia de los niños y niñas saharauis que están en nuestra localidad. Hay que tener en cuenta que, bueno, son niños que vienen de otro país, de otra región, y lo que se le hace es, bueno, pues por parte de la corporación, darle la bienvenida, explicar un poco a las personas asistentes, que en este caso son la familia y los grupos políticos, bueno, el motivo del proyecto Vacaciones en Paz y además el motivo por el cual estos niños están donde están, ¿no? Entonces, un acto protocolario de bienvenida a la población, como no puede ser de otra forma, la realiza el alcalde de la localidad y, bueno, y por parte del ayuntamiento se le hace un pequeño regalo, un detalle para que estos niños y niñas, bueno, pues recuerden que pasan por Ubrique, que están en un ayuntamiento que desde que llevamos a cabo el proyecto Vacaciones en Paz, pues está colaborando con esta asociación y todos los años hace recibimiento, aparte de colaborar en más actividades, ¿no? Pues ese recibimiento, esa recepción oficial que se ofrece a los niños saharauis en esa localidad. Y luego, entrando ya en los detalles de Vacaciones en Paz, sí que podemos conocer pues esos datos, ¿no? El número de niños que están en ese programa de acogida y que están pasando sus vacaciones aquí en nuestra localidad y cómo se está desarrollando también el programa de actividades, ¿no?, que habéis previsto para esta edición. Sí, pues mira, para comenzar por algo, los niños llegaron el pasado 29 de junio, o sea, a final de junio, van hasta aquí, como siempre en este proyecto Vacaciones en Paz, hasta aquí 2 meses. La vuelta se prevé que esté en torno al 28-29 de agosto, pasan 2 meses y en esta ocasión, en este año 2014, tenemos en Ubrique 4 niños y 4 niñas, o sea, 8 niños con dentro del proyecto Vacaciones en Paz, que van a pasar estos 2 meses de verano con familias que como siempre decimos, desinteresadamente quieren participar en este proyecto. En esta ocasión, bueno, pues dentro de las actividades que hemos programado para que estos niños de alguna forma tengan la convivencia, no solo con la familia con la que viven estos 2 meses, sino con las demás familias, incluso para conocer otras cosas, bueno, pues ya tuvimos nuestra cena de bienvenida, que se hizo en, como siempre lo hacemos, allí en Mulera, en la venta calle en Mulera, y allí lo que hacemos es, bueno, pues darle la bienvenida a los niños por parte de la asociación y tener un contacto todas las familias de acogida, no solo de las familias que tenemos en Ubrique, sino de familias que tenemos en Benocá o de familia que tenemos en Prado Rey, que también hay niños en Benocá, en Prado Rey, en Benamahoma. Y bueno, tenemos un encuentro. Después sí tenemos dos actividades concretamente, una en plan lúdico, pero también la vamos a utilizar en plan reivindicativo. Y es concretamente que el próximo día 26 de julio, o sea, este sábado, no, el sábado que viene, se ha convocado por parte de la Federación Andaluza una concentración en Algeciras. ¿Y por qué en Algeciras? Bueno, hay que tener en cuenta que en Algeciras, Marruecos tiene un consulado, y nosotros, cualquier asociación que se precie está con los saharauis, hay que tener en cuenta que Marruecos, o el rey de Marruecos, no los marroquíes, no los ciudadanos, sino el gobierno marroquí es el que está haciendo de alguna forma que los saharauis sigan viviendo donde están, divididos unos en los campamentos de refugiados y otros en los territorios del Sahara Occidental, pero que aunque viven en su tierra, bueno, siguen siendo masacrados por la policía marroquí. Entonces, el día 26 de julio vamos a tener una concentración delante del consulado marroquí, en el cual vamos a volver a incidir en que los derechos humanos no se están respetando en lo que es el Sahara Occidental, lo que es la parte de donde están los territorios ocupados, que se llaman, y vamos a seguir reivindicando que de una vez por todas se celebre el tan esperado referéndum de autodeterminación. Eso para el 26 de julio. Y después, para el 9 de agosto, hemos organizado por parte de la asociación lo que es la visita al parque acuático que tenemos aquí más cercano, que es el del Puerto de Santa María. Sí. Es una actividad que la venimos desarrollando también durante ya hace algunos años, y lo que intentamos es que los niños, aparte de conocer la playa o las piscinas, que lo puedan llevar la familia, pues bueno, podamos tener también una jornada de convivencia de todos los niños que convivimos aquí en la Sierra de Cádiz, que como te decía, pues tenemos repartido varios por varias localidades. Para esta actividad concretamente, bueno, para las dos actividades, pues desde la asociación nos encargamos de la organización, nos encargamos de poner el autobús que nos traslada tanto a Algeciras el 26 de julio como al puerto el 9 de agosto, y son las familias las que nos van diciendo, bueno, cuántas plazas necesitan para participar en estas dos actividades. Uh-huh. Me has dicho, la visita al parque acuático, ¿en agosto qué día? El 9 de agosto. 9 de agosto. Uh-huh. Pues son las dos citas que forman parte de ese programa de actividades que aún están por desarrollarse, porque en él contempla también lo que es la recepción de bienvenida y luego lo que es la cena de bienvenida y la recepción oficial en el ayuntamiento. Luego, también al margen de lo que es ese programa de iniciativa, bueno, pues suelen estar los reconocimientos médicos y las diferentes pruebas que se llevan a cabo a los niños de vacaciones, ¿no? Y que yo imagino que también se habrán hecho. Sí, sí. Mira, en esta ocasión, Rocío, como son niños que ya han ido más veces, o sea, en esta ocasión de 2014 no tenemos ningún niño nuevo que venga por primera vez, son niños que han venido ya otros años, pues lo que se está haciendo es, bueno, que van la familia directamente al médico que le corresponde y le hace una analítica y una revisión básica, porque ya sabemos que estos niños, salvo una concretamente que ya ha pasado por aquí en unas más ocasiones y en su momento se le derivó a un especialista para detectarle una enfermedad que tenía y que tiene y que está ya controlada, pues son niños que no traen grandes problemas de enfermedad o de males, que lo que se le hace es una revisión normal. Después tenemos la suerte, porque así hay que decirlo, que como siempre venimos diciendo, que Ubrique es un pueblo que es altamente solidario, tenemos la suerte de que una clínica dental privada pues le hace una revisión a los niños saharauis de forma gratuita. Y no es este año la primera vez que lo hace, ya lleva varios años haciéndolo, y son ellos directamente los que se encargan de llamar a la familia. Hombre, nosotros le damos los datos, son ellos los que se encargan de llamar a la familia, hacer la primera revisión, e incluso si hay que hacerle algún tipo de extracción o empaste, pues ellos lo hacen gratuitamente. En definitiva, de aquí lo que quiero aprovechar es para darle las gracias a esta clínica dental que desinteresadamente también, como no puede ser de otra forma, colabora con la asociación para que la estancia de los niños aquí sea agradable y puedan tener revisiones, o puedan tener actitudes, o puedan tener cosas que en los campamentos no tienen. ¿Y cómo se llama la clínica dental? Pues la clínica dental me coge, fíjate tú. Pero bueno, lo decía. Te puedo decir que está en la calle Ruiz Martínez. Uh-huh. Pero me coge que no me acuerdo del nombre. Bueno, lo decía un poco más que nada para darle publicidad también, ¿no? Por aquello de que promociona esa solidaridad. Novodén, vale. Novodén. Uh-huh. Pues está en la calle Ruiz Martínez. Uh-huh. Bueno, y volver a dar las gracias por porque ya sea, no este el primer año, sino que lleva ya varios años haciendo la revisión a los niños que pasan el verano aquí. Pues es el programa de actividades, el programa previsto, el obligatorio, ¿no?, con el reconocimiento médico y la recepción en el ayuntamiento, y el opcional también con la participación en esta serie de iniciativas que nos comentabas. Luego, por otro lado, también quería reseñar, bueno, pues el hecho de que disminuye, ¿no?, el número de niños que participan en Vacaciones en Paz este año. Creo que con respecto al año pasado no sé exactamente cuántos eran, pero sí que me parece el número bastante bueno, pues pequeño, ¿no? 8 niños nada más, en otras ocasiones creo que han sido más, ¿no? Bueno, fíjate tú que en este año 2014 estamos no celebrando, porque no es la palabra celebración. Sí, los 20 años. Los 20 años de que vinieron los primeros niños saharauis a Ubrique. En aquel año 2004 fueron 10 niños saharauis los que vinieron a Ubrique. Desde entonces hasta hoy, pues bueno, han pasado por Ubrique cantidad de niños. Ha habido años que han venido más de 20, incluso cerca de los 30. Uh-huh. Ha habido años que nos hemos quedado en los 15, pero este año ya llevamos una serie de años que va bajando la solicitud o la participación en la acogida temporal de estos niños saharauis. Muchos son los motivos, no solamente el económico. Muchos son los motivos por los cuales, bueno, baja la participación. Pero aunque aun bajando la participación, tenemos que estar contentos a media, ¿no? Y me explico, contentos a media de que todavía es posible que en Ubrique siga existiendo Vacaciones en Paz. Y digo contentos a media porque lo que quisiéramos es que este proyecto no existiera, porque es señal de que los niños saharauis están viviendo en el Sahara Occidental. Y seríamos nosotros, los españoles en este caso, los que pudiéramos ir al Sahara Occidental a pasar unas vacaciones. ¿Sí? Mm. Entonces, que es verdad que en los últimos 3 o 4 años los niños, la participación de las familias está bajando, como digo, por muchos motivos, porque el niño ya deja de venir, por problemas económicos, por problemas familiares de que la familia cambia también. Pero bueno, mientras haya familias que desinteresadamente quieran participar, que son 10, que son 8, que son 5, pues bienvenida sea, y nosotros seguiremos apostando por este proyecto de Vacaciones en Paz, que, bueno, que le da una satisfacción al niño que llega y también una satisfacción a la familia que los acoge. Eso es otra de las cuestiones en las que acabas de comentar que te iba a destacar también, ¿no? El hecho de que se cumple en este año 2014 20 años de las primeras estancias de los niños saharauis en Ubrique. Y bueno, pues ese aniversario, no sé si se va a no celebrar, porque no es la palabra tampoco exacta, ¿no? Simplemente mencionarlo, más que nada, ¿no? Recordar, mira, pues vamos a dejar pasar el verano, que el verano es muy malo para este tipo de actividades. Hay que recordar que, como decías tú y yo lo comentaba antes, ¿no?, son 20 años los que llevamos participando en este proyecto, viniendo niños saharauis aquí, y algunas de las familias ya podemos decir que tenemos nietos saharauis, ¿no? Uh-huh. Estos niños sí, que estuvieron aquí los primeros años, pues ya han sido padres y tenemos nietos agregados saharauis. Entonces, la celebración o el recordatorio o la actividad que podemos programar la vamos a dejar para el otoño, ¿no? Hay que tener en cuenta que hace, en verdad, 20 años que vinieron los primeros niños saharauis en julio, pero la asociación como tal se creó hasta noviembre. Entonces, en torno a octubre, noviembre, sí vamos a hacer una serie de actividades que, si bien no está todavía cerrado, no está todavía hablado en profundidad, sí queremos que vaya en torno al tema de los derechos humanos. Importante tema del cual los saharauis carecen, los saharauis que viven en los territorios ocupados carecen, y queremos mostrar al pueblo de Ubrique, bueno, cómo viven los saharauis, que tanto los que viven en los territorios ocupados como los que viven en los campamentos, dar una vez más voz a esta gente para que el pueblo de Ubrique continúe tomando conciencia de cuál es el motivo por el que se sigue celebrando el proyecto Vacaciones en Paz. Yo recuerdo la última vez que conversábamos con la portavoz de la asociación, con Manuel Agüera, no, aprovechaba precisamente para hacer referencia a eso, ¿no? A ese aniversario de esos 20 años y para dar a conocer un poco la experiencia de la familia de acogida, ¿no? No, yo recuerdo que nos hablaba de esa adaptación de los pequeños, además un tema que hemos hablado en otras ocasiones, la adaptación y la facilidad con la que se desenvuelven, ¿no? En el entorno y también recordaba las malas condiciones en las que llegaban esos primeros pequeños en 1994 y cómo ha cambiado todo esto, esa evolución que ha sido muy positiva, gracias a programas como el de Vacaciones en Paz, que llevan a cabo pues todas las asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui en el caso de nuestra localidad, ¿no? En particular. Esto es como todo, Rocío. Conforme van pasando los años, bueno, el programa se va desarrollando en mejores condiciones. También es verdad que en los campamentos de refugiados, debido incluso a este tipo de proyectos como es Vacaciones en Paz, pues ha mejorado considerablemente la vivencia o la estancia de estos refugiados saharauis, porque hay que tener en cuenta que durante estos 20 años que podemos decir que llevamos en Ubrique, pues hay algunas asociaciones que el proyecto Vacaciones en Paz no tiene más de 25 años, por ejemplo, ¿no? O sea que fuimos nosotros en Ubrique no los primeros, pero sí participamos incluso en la creación. Entonces, en estos 20 años han sido muchos los niños que han venido a España y por tanto han sido muchas las familias que han creado lazos de unión entre familias españolas y las familias saharauis. Esos lazos de unión se convierten en que año tras año pues se manda lo que cada uno buenamente pueda a los campamentos del Saharaui, ya sea dinero, ya sea ropa, ya sea alimentación, ¿no? Entonces eso ha hecho que los campamentos saharauis hayan dado un cambio dentro de las posibilidades de vivir en un campamento de refugiados. Pero yo recuerdo de ir la primera vez, como yo fui en el año 60, en el año 69, no, no 98, a ir a, en el año, no, do, sí, en el año 98, a ir ahora, bueno, ha dado un cambio radical, ¿no? Y eso se nota incluso en el proyecto de Vacaciones en Paz y en la llegada de los niños a España. Los niños que llegaban hace 20 años no tienen nada que ver con los niños que llegan ahora. No, ni mejor ni peor, sino en cuanto al conocimiento de nuestro de la situación en la que viven ellos y de ellos de conocer lo que tenemos nosotros, ¿no? Incluso yo te puedo decir ahora que yo me comunico con una niña saharaui que tuve en mi casa ya hace 7 años y me comunico por Facebook. Me hablo con ella por Facebook, ¿no? Eso era impensable antiguamente. Ya. Y era impensable incluso que un mismo niño saharaui pudiera venir durante 4 o 5 años seguidos. Yo, el primer niño saharaui que estuvo en mi casa, solamente vino un año. Tiene ya 28. Ya un hombre eso de eso. Entonces, claro, solamente vino un año. No es la misma, aunque el lazo de unión no, yo por ejemplo no lo he cortado, ¿no? Pero no es la misma relación de aquel niño que convive contigo en tu casa durante 5 o 6 años. O sea, y ese lazo de unión de este niño que tuvo la primera vez, bueno, pues cada vez que, aunque sea una vez nada más, cada vez que hay posibilidad, pues se le manda un pequeño detalle, ¿no? Entonces, esas cosas hacían eso, que los campamentos cambien un montón y que las asociaciones no vayamos adaptando a los cambios que se producen en los campamentos también. Claro, inevitablemente se crean lazos afectivos y bueno, pues cuando se preocupa uno por una persona, pues quiere que esté en las mejores condiciones, ¿no? Y claro, es por eso, hombre, por lo que se cuida durante todo el año, que sea, hombre, en la medida de lo posible, ¿no? Claro, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta es que el grado de percepción o el grado de vivencia que tenemos aquí, ellos no lo van a poder tener nunca, en el sentido de, por mucho que nosotros le podamos ayudar, ellos siguen echando en falta vivir en una casa como pueda vivir yo. O vivir en un territorio, en un pueblo, como puedo vivir yo, que tenga una plazoleta donde poder jugar o que tenga una piscina donde poder bañarse. Eso ellos no lo tienen. Y no lo van a tener mientras vivan en los campamentos de refugiados. Y mientras la comunidad internacional, la ONU, el gobierno español, el gobierno de Marruecos y el gobierno francés, pues no se pongan de acuerdo para darle una salida a este problema, que no deja de ser un problema, puesto que hay cerca de 200.000 personas viviendo en tiendas de campaña y en casas de adobe, que en verano, bueno, pues soportan una temperatura altísima porque no se pueden meter en la casa de campaña porque tela y se... ¿Sabes, no? Una tienda de campaña sí, 24 horas del día con 50 grados de calor. Pero es que tampoco se pueden meter en la casa de adobe porque el techo de las casas de adobe es de uralita o de chapa de metal, entonces se fríen. O sea, que lo que buscan es una la sombra que da a la calle lo que es la tienda de campaña o la casa de adobe. Vamos a imaginárnoslo. Entonces, mientras ellos tengan que estar viviendo de esa forma, bueno, pues siempre estarán diciendo me falta algo y no lo tengo porque hay unos gobiernos que no están haciendo nada por ello. Es la situación de los campamentos de refugiados y en definitiva de todos los saharauis. El hecho de que vengan cada verano los niños saharauis aquí sirve también para recordarlo, para que no se olvide, ¿verdad? Vamos, siempre hemos dicho que los niños saharauis son los embajadores de su problema. Porque si no existiera el proyecto de vacaciones en paz, nadie nos hubiéramos enterado de que el Sahara Occidental pues tiene un problema con Marruecos y de que hay gente viviendo en territorio prestado por Argelia en pleno desierto, ¿no? Nadie nos hubiéramos enterado si no existiera este proyecto de vacaciones en paz, ¿verdad? E incluso te puedo decir que el enganche de la gente a la causa saharaui es a través de los niños, si no, por ejemplo, pues la gente de Ubrique hizo concretamente, pues no hubiéramos tenido a lo mejor ningún enganche porque no nos hubiéramos enterado de este problema por otros causas, sino ha sido a través del niño saharaui. Es lo que hace que se solidarice uno con este tipo de causas porque, claro, vives directamente con ello y conoces directamente cuál es la problemática de la situación. Entonces, hombre, claro, esa cercanía, esa proximidad, pues hace que uno, si tiene conciencia, se implique, ¿no? Claro, por ejemplo, la primera vez que un niño saharaui estuvo en mi casa, pues durante esos dos meses lo que intentábamos es conocer la vivencia del niño, ¿no? Primero el idioma, después su problemática, y a partir de ahí tú ya te vas creando tu conciencia de decir qué es lo que yo puedo hacer desde mi humilde posición aquí, no ya tanto para que pueda venir otra vez el niño, sino para que estos niños tengan un cambio radical de vida, que es muy difícil, que llevamos 20 años y no hemos conseguido nada. Pero es que ellos llevan 40 años viviendo allí. O sea, y la esperanza que ellos tienen es la que nos transmiten a nosotros de decir, llevamos 40 años de esta forma, no sabemos cuánto nos van a quedar, pero la esperanza no la perdemos. Y la reivindicación que ellos llevan año tras año, eso no la pierden. Y eso es lo que nos transmiten a nosotros. Claro. Pues es sin duda la situación, ¿no?, que se pone de manifiesto cada año con Vacaciones en Paz, que la recordamos más bien, porque la situación está presente durante todo el año, pero que la recordamos en momentos puntuales, con Vacaciones en Paz, con Caravana también por la Paz. Y bueno, pues cuando nos da de frente, ¿no? que es cuando así nos es. Encontramos con las cosas. De eso yo vamos a hacer un llamamiento porque, aprovechando que estoy hablando ahora en Radio Urique sobre el tema Vacaciones en Paz y sobre el tema saharaui, que el próximo sábado, 26 de julio, desde la Asociación Dubrique pondremos un autobús para acercarnos a decir a esta concentración. Y bueno, y también hace un llamamiento que no es una concentración exclusiva, porque no es un acto reivindicativo exclusivo de aquella familia que tiene niños saharaui o que esa gente que trabajamos en la asociación. Que si cualquier persona quiere participar con nosotros, bueno, pues que está invitado a que venga con nosotros el sábado que viene a la concentración esta. Ya nosotros tenemos preparado mañana viernes la reunión que solemos tener, aunque ahora en verano nos vemos menos, pero mañana ya nos vamos a ver para preparar esta actividad y preparar también las del día 9 de agosto, que es el día del parque acuático. Pues y luego pues también agradecer, imagino, que a la familia de acogida, ¿no? Porque son 8 este año, el año pasado fueron 10 y durante estas últimas ediciones ha ido disminuyendo, ¿no?, el número de familias, así que también hay que agradecer a las que están ahí dispuestas a bueno, pues a hacer el esfuerzo, ¿no? No, yo lo decía de la recepción del ayuntamiento, lo recordé de la familia, quieras que no, es el pilar fundamental del proyecto. Independientemente de que la asociación corra con los gastos de del viaje o que la familia aporte algo para los gastos del viaje, el sustento y el lo fundamental es la familia. Si no tuviéramos familia, difícilmente tendríamos aquí proyectos vacaciones en paz, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque desde que nosotros creamos la asociación, en ningún momento hemos hecho partícipe de los gastos económicos a la familia. Ya llevamos 2 años que sí, de alguna manera, está la familia colaborando en lo que es el pago del billete del viaje, ¿no? Porque la manutención y el alojamiento, diríamos, y vestimenta, eso siempre ha corrido a cargo de la familia. Pero lo que es el viaje, pues, por suerte, por desgracia, hemos tenido que cambiar los esquemas y llevamos un par de años que la familia está aportando algún dinero a ese viaje. Y aún así el proyecto se mantiene, ¿no? Es señal de que existe todavía solidaridad en Ubrique y de que existe compromiso con el pueblo saharaui y con el proyecto Vacaciones en Paz, pero que el pilar fundamental al 100% es la familia. Sin familia no podríamos seguir para adelante con el proyecto. Claro, y bueno, las familias ubriqueñas que en cierto modo, a ver, lo tiene más fácil, entre comillas, porque como tú decías, siempre se ha pagado ese pasaporte, que es el dinero que requieren los pequeños, los menores, para llegar hasta nuestra localidad, que es bastante costoso. Siempre la asociación se ha hecho cargo de ese gasto, financiándolo pues con las diferentes actividades que realiza a lo largo del año. Pero de un tiempo a esta parte, pues tampoco, ¿no? Igual que no se llega a recaudar la cantidad de alimentos que se recaudaba antes en caravana, pues tampoco se llega a obtener los fondos que se obtenían antes para financiar vacaciones, y las familias tienen que asumir también parte de ese gasto. Eso en otras ciudades no pasa, en otras ciudades son las propias familias las que lo aportan todo, ¿verdad? Mira, pues, fíjate tú, ahora al hilo de esa pregunta, en la provincia de Cádiz, por comentarte algo cerquita, en la provincia de Cádiz quizás hayamos sido en Ubrique los últimos en decidir que la familia aporte algo. Y aquí se está aportando solo una parte del billete. Yo te puedo comentar que en la localidad cercana que tenemos aquí, en el puerto de Santa María, la familia aporta 100% del billete. Hombre, y es normal que en estos tiempos que tenemos, con dificultades económicas, pues baja todo tipo de solidaridad. Claro. No solamente el proyecto Vacaciones en Paz, ¿no? Si nos ponemos a mirar, pues yo a excusar a los medios de comunicación, baja en todo. Pero sin embargo, aun cambiando el aspecto de decir, en estos momentos hemos tenido que pedirle a la familia y todavía somos capaces de mantener el proyecto, es un doble esfuerzo. Es un doble, que es verdad que se está bajando el número de niños y niñas que está viniendo con respecto a otros años, pero bueno, es que está bajando a nivel nacional. En España entera, de 8.000 niños, me parece que han venido 4. En Andalucía, de 2.500 niños que venían con normalidad en cualquier año, pues este año tenemos nada más que 1.100 en toda Andalucía. Entonces, trabajando a nivel general, ¿no? Y es por eso, porque la situación así lo requiere. Pero eso no deja de querer que nosotros, como asociación, sigamos apostando por el proyecto y que haya familias que sigan apostando por participar de la forma que puedan, ¿no? Claro. Pues con esa idea, ¿no? Y con esos apuntes también para reflexionar, si te parece, Paco, nos vamos a quedar. Agradeciéndote el que nos hayas atendido, nos haya acompañado hoy en la mañana de Radio Ubrique para informarnos de lo que supone la estancia de estos 8 niños saharaui en nuestra localidad dentro del programa Vacaciones en Paz. Normalmente, bueno, pues solemos conversar con Manuel Agüera, que es la portavoz. En esta ocasión hemos hablado con el presidente de la Asociación Saharaui. Ha cogido vacaciones y ahora me toca a mí estar aquí. Eso ya contaremos también con Manuela. Y bueno, pues simplemente eso, ¿no? Agradecerte el que nos hayas atendido y hayamos podido conocer un poco más sobre la estancia de los pequeños saharauis aquí en Ubrique, esos 8 niños que estarán durante lo que resta del verano en nuestra localidad. Tú sabes que desde esta asociación, para los medios de comunicación y concretamente para Radio Ubrique, no tenemos que nada más que otra forma que estar agradecidos, porque siempre que le pedimos algo, pues ahí está con nosotros y dando a conocer no solo estas Vacaciones en Paz, sino también la problemática saharaui. Y bueno, pues agradecer a ustedes que en estos tiempos también tengamos ese miramiento con el tema saharaui. Bueno, pues no solo voy a informar simplemente de todo lo que se genera a nivel informativo en nuestra localidad, y este es otro de los aspectos también que hay que conocer, por supuesto que sí. Lo he dicho, Paco, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. A vosotros, buenas tardes.